tanto ruido, así que le damos la bienvenida a Norberto Cuchán, aquí a Un Buen Plan. Beto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buen día. Saludo a Cherro y a todo el equipo. No sé si anda Paola por ahí para saludarla también. Si no, aún no, no la tenemos. Ahora no. Los viernes está. Los viernes está acá en el estudio. Ah, los viernes, claro. Los viernes está ahí hoy por teléfono en un rato. Bueno, un abrazo a la distancia a Pau y a toda la audiencia. Bueno, nos vinimos hasta aquí, hasta el Palacio Municipal. Hay un cartel aquí en la puerta y están movilizados en el interior esperando respuestas, obviamente, del municipio. Son los recuperadores de nuestra ciudad, la UTE, vienen aquí, trabajadores incluidos, están movilizados porque están necesitando una respuesta a una negociación que habían tenido en algún momento con el mismo municipio, que habían llegado a un acuerdo. Ailén, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, contarle a la audiencia un poco lo que están pidiendo. Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros tenemos hoy en día un convenio firmado con el municipio, el cual es de cerca de 60.000 pesos. Ese convenio no nos alcanza porque el trabajo de la cooperativa ha crecido enormemente desde hace 3 años. Entonces lo que estamos pidiendo es una mejora de ese convenio porque han aumentado mucho los costos que tenemos como cooperativa y además necesitamos un nuevo predio para seguir incrementando nuestro trabajo. En el tema del predio ya lo habían planteado ustedes. Sí, lo venimos planteando. En mayo nos reunimos, digamos, tuvimos una primera reunión para hacer este reclamo de la mejora del convenio. El municipio quedó en que iba a pensar una propuesta y para eso nos pidió información en cuanto a las toneladas que nosotros recuperamos. Nosotros entregamos toda la información y quedó pendiente esa propuesta que finalmente, digamos, no nos viene llegando y por eso estamos hoy aquí a ver si, digamos, tenían una propuesta cerrada. Antes de venir hoy aquí al Palacio Municipal, ¿intentaron comunicarse con alguna autoridad del municipio, con los interlocutores que habían tenido otra oportunidad? Sí, hace varias semanas que tratamos por varios medios de comunicarnos con ellos, pero no llega ninguna respuesta. Seguimos esperando, por eso decidimos hacer eso, para ver si aceleran las cosas, pero bueno, nada. Ahora aquí dentro del Palacio Municipal están en el gol, haciendo ruido y en este momento han tenido alguna respuesta. No tienen nada concreto para nosotros y tampoco tienen una fecha para volver a darnos otra reunión para cerrar algo, así que directamente nos patieron para fuera de vuelta. O sea que van a tener que seguir esperando, no queda otra. Sí, no hubo ningún tipo de respuesta, ni de cuál va a ser la propuesta, ni de cuánto nos van a hacer esa propuesta, así que digamos, seguiremos en estado de lucha. Creo que los chicos están acá del hall del municipio, van para afuera. ¿Qué es lo que van a hacer? Estamos en una reunión con Economía porque ellos dicen que la propuesta la está analizando la parte de Economía del municipio, pero bueno, no, parece que no hay nadie hoy. Intentando seguir trabajando, no les va a quedar otra y esperar una respuesta. Sí, esperar una respuesta y seguir en la lucha a ver si alguien se digna atendernos y darnos algo firme. Entonces, por un lado, una mejora en lo que es el convenio y por el otro también un lugar más grande. Claro, digamos, ese convenio puede ser por un nuevo espacio también, digamos, dinero, porque los costos han aumentado muchísimo para poder sostener el trabajo. Así que necesitamos esas dos cosas, un buen convenio que nos permita pagar todo o un espacio y también algo de dinero para afrontar los costos que los asume la misma cooperativa. ¿Cuáles son los costos que tienen más o menos? ¿Tienen hecho un...? Sí, tenemos costos, digamos, de algunos puestos fijos que hemos incorporado porque, digamos, el trabajo es mucho, teníamos todos puestos rotativos y hacía complicado el trabajo. Tenemos costos de punchos, luz, digamos, el alquiler y, digamos, que van haciendo a lo diario, reparaciones rutinarias, reparaciones de seguridad, el trabajo. No, se pierde la señal. Se pierde esto. No, se te cortó, Beto, no se escucha. No, les preguntaba si tenían alguna consulta, sí, para las chicas. Si tienen algún tipo de ayuda por parte... Le paso. Bien. Hola. Hola, buen día. Acá Claudio y Gerardo del estudio. Dos consultas. ¿Cuánto sí. hace cuánto hace que está con ustedes esperando esta respuesta por parte del municipio? En mayo tuvimos esta primera reunión, sí. De ahí nosotros entregamos más o menos al mes la información que nos habían solicitado y desde entonces estamos a la espera hace más de un mes y pico que nos tengan algún tipo de propuesta, así que todavía no ha habido nada. Bien, y la otra, ¿están recibiendo algún tipo de ayuda por parte de Provincia y Nación teniendo en cuenta que ustedes han armado una cooperativa? Muchas veces nos han llegado de Nación, maquinarias, digamos, las maquinarias que tenemos son de programas nacionales, que eso sí, sin eso hoy en día estaríamos al horno, digamos, pero sí, eso es lo que hoy contamos, digamos. Ustedes se reunían, me acuerdo que tuve más de una reunión con Juan Martín Pisani, ¿verdad? Sí, la reunión de hoy fue con Martín Pisani y con Héctor Creparula. Está bien, está bien. ¿Y qué? El tema, la respuesta que ustedes tienen es, está estudiando economía, si hay... Claro, están estudiando una propuesta, en teoría lo que está sucediendo es que ellos están planteando una propuesta, pero bueno, que está tardando mucho más de lo que queríamos y no nos pusieron ninguna fecha de cuándo van a darnos esa propuesta, así que quedó todo en el aire. ¿Cuánto ustedes están recibiendo y cuánto solicitarían ahora? Para tener en cuenta los números, para ver. Hoy en día estamos recibiendo algo de 60.000 pesos. Bien. No tenemos un monto fijo de lo que nosotros, digamos, esperamos. Nosotros necesitamos pagar esos costos, otro nuevo balcón, que digamos, si nos dan un espacio físico no haría falta ese dinero. Y si no, digamos, el dinero para poder afrontar ese otro galpón. Y después costos operativos de todos los días, digamos, también tenemos un camión que lo tenemos parado porque no podemos afrontar los costos de nafta. Ese fue el que vino que también Nación, serían, ¿no? Esos costos. ¿Ese camión fue el que les trajo Nación a ustedes? Sí, también ese camión nos llegó recientemente de Nación. Está bien. Y la consulta es la siguiente. ¿Y a cuánto se tendrían que ir? ¿A cuánto es el monto? No queremos plantear un número, digamos, porque no queremos basarnos en eso la discusión. Porque también, digamos, podrían darnos guantes y elementos de trabajo y no sería el dinero, digamos. O sea, necesitamos, digamos, poder continuar con este trabajo. Usted, el pedido no es solamente de pedir plata, sino que si los pueden eso, es decir, dennos un lugar, dennos ropa, también se puede solucionar. No es que ustedes van específicamente a pedir plata. Claro, algo de dinero se necesita porque, digamos, para poder afrontar los costos fijos de los salarios de los trabajadores de todos los días. Algo de eso sí, pero después lo demás se podría llegar a conseguir de otra forma, pero bueno, necesitamos un reconocimiento porque, digamos, hoy en día el municipio sí le paga, por ejemplo, a Uticón para enterrar los residuos, pero a la cooperativa, que junta un montón de toneladas de materiales y que no terminan enterradas, no se les paga un monto acorde al trabajo que se hace. La última, ¿se ha incrementado muchas familias en esta pandemia que se están acercando a ustedes? Sí, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y que como salida ha agarrado un carro y ha salido a buscar material o ha terminado en el relleno sanitario buscando materiales para poder subsistir. Así que sí, son muchas las familias que se siguen todavía sumando a la cooperativa para poder trabajar. Eso del relleno sanitario ya está solucionado, ¿no? Ustedes pueden ingresar en un horario. Hay turnos de trabajo en el relleno sanitario donde los diferentes grupos van ingresando. Pasa que todavía las condiciones de trabajo siguen siendo... muy complicada. Está bien. Y la última, ¿hasta cuándo se van a quedar ahí esperando una respuesta? ¿Se van a ir hoy? ¿Van a volver mañana? ¿Cómo va a ser el reclamo? No hablé con mis compañeros todavía a ver cómo acordamos, pero sí, digamos, vamos a seguir en plan de lucha hasta que haya una respuesta concreta. Muy amable, gracias por estos minutos. Dale, muchas gracias a ustedes. Bien, Norberto Cuchán desde... Beto. Hola, Beto, sí. Bueno, listo, bárbaro. Ya se están retirando desde acá del Palacio Municipal. Acá, por lo menos en la zona de Col, no queda ninguno, están todos, se han salido todos. Y obviamente están volviendo para su lugar ahí en Casirigoyen. Claro, me acuerdo que vos estuviste cubriendo cuando Naciones donó el camión. Me acuerdo que un día de lluvia, que vos fuiste. Claro, ¿te acordás? Claro. Sí, eso es cierto. Ya desde ese momento estaban planteando el nuevo lugar, un lugar más amplio, porque el lugar este ya no lo es. Y el camión está bueno, sí, pero hay que mantenerlo. Fíjate, después, claro, ¿no? Ese es el tema. Hay que mantenerlo. Un dato, salieron del municipio, se ubicaron sobre Casio Belgrano y en la esquina de Fuerte Independencia, ahí están parados en semicírculo. Asamblea. Y están hablando ahí, así que evidentemente una asamblea espontánea aquí frente al Palacio Municipal antes de retirarse, por ahora está cortado, hay policías del otro lado impidiendo el tránsito vehicular. Bueno, vamos a ver cuántos se quedan un rato más por acá seguramente, para ver si tienen alguna respuesta y si no, volverán en algún otro momento, lo más probable. Beto, ¿Belgrano está cortado entonces? Sí, Belgrano está cortado. Está cortado en Rodríguez, no está, es increíble, no está cortado en Rodríguez, corta la policía en cortando frente al Palacio Municipal, ¿no? Es insólito. Claro, porque si doblaste por Rodríguez para allá, no tenés por dónde pasar. Sí, la harán mano y contramano. Claro, salvo que te quede algún espacio para estacionar, que son ya casi ninguno. O sea, y ahí está el patrullero ubicado a mitad de camino. O sea, el que viene por Fuerte Independencia, bueno, aparentemente está cortado allá. Sí, efectivamente, ya. Claro. Por ese lugar sí, pero por Rodríguez no, por Rodríguez puede doblar. Y ahí evidentemente quedaste. El que mira y ve que hay una manifestación, como que sigue, pero algunos no doblan porque no hay ningún efectivo en la esquina. Ve, por ejemplo, hay uno que venía por Belgrano, cruza Rodríguez y llega allá a la altura de la escuela 1, ahí empieza a frenar y empieza a ver que hay una manifestación, que hay el personal policial y bueno, va a tener que dar la vuelta, no le va a quedar otro. Bien. Saliendo en contramano hacia Rodríguez, como lo está haciendo en este momento, con un auto blanco. Bien, sí, si estuviese cortada en Maipú Fuerte Independencia, de última podría retomar esa cuadra en contramano hasta Maipú y salir por Maipú, porque claro, se empiezan a pilar autos ahí, va a estar complicado. Encima ingreso de colegio en un rato, sí, nada más. Pero todavía falta para la hora del colegio, me parece, ¿no? Sí. Estamos... 40 minutos. No, no mucho. Si esto se demora un rato, evidentemente se va a generar un conflicto ahí también. Bien. Beto, gracias por estos minutos y por el móvil. Nos vemos.